RCNMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, podescuchas. Estamos en un lonchecito más, el lonchecito número 217, que va a traer muchas noticias, una reseñita y una cobertura especial del buen Traps. Y antes de pasar de lleno a todas estas temáticas, vamos a saludar a las personas que están en esta gran mesa redonda compartiendo micrófonos conmigo. Y aquí está el buen Traps. Traps, ¿cómo estás en esta noche? Bien, bien, Choco, pues aquí, pues ya después de que pasó el temblor y todo el rollo, pero pues ahora sí que pues la ciudad parece que sigue enterita, con algunos pedacitos de edificios caídos, pero pues ya pasó todo eso, y pues a todos muy buenas noches, y qué bueno que estamos aquí. Así es, oye, Traps, ¿es cierto que los edificios están hechos con tortas ahogadas? Pues... yo, pues no sé, yo creo que a lo mejor con limón, porque por todos lados nomás vi cómo todo el mundo se limpiaba los ojos. Sí, estaba muy fuerte el temblor, no, Traps, honestamente. Pues la verdad es de que, digo, para alguien de Guadalajara fue bastante fuerte, porque sí se sintió como que medio crujió la tierra y sí se sacudió todo, ¿no? Pero pues, digo, yo sé que los del DF me van a decir, novato, porque pues ya saben que el DF pues ya no tenía hasta de 8, ¿no? Y pues cuando fue de 8, pues ahí sí mejor ni quiero hacer la comparación, porque pues la neta no fue nada, ¿no? En relación, gracias a Dios, no fue nada. Así es, saludos a todos ahí en Guadalajara, espero que no haya pasado más de un sustillo. Traps, ¿qué has jugado en esta semanita? ¿A qué te has dedicado? Pues he estado jugando, bueno, primero pues ahí ya yo creo que ya podrán leer la reseña de un juego que jugué hace poquito, que se llama Coffin Dodgers, que es como un Super Mario Kart protagonizado por el abuelo Kraken. Bueno, no es el abuelo Kraken, pero sí son siete señores que están en un asilo de ancianos que son retados por la muerte a ganarles una carrera de scooters, de esas sillas de ruedas mecánicas, bueno, de esos carritos de mecánicos como de golf, y pues ahora sí como un juego tipo Mario Kart, ¿no? Que la verdad, pues creo que me la aventé en 4 horas. O sea, está divertido, pero pues la verdad es que sí se siente muy cortito el juego, y como que tuvo mucho potencial para que fuera un juego aún mejor, ¿no? Pero pues también ahí estuve jugando el Sunset Overdrive, que ese sí es un juego bastante largo, bastante divertido, que cada rato encuentro algo nuevo que hacer para andar repasando el mapa, y creo que pues si no lo ando acabando antes del siguiente Chocolonches, porque pues sí le quise sacar todos los logros, ¿no? Sí, es un juego bastante tardado y muy muy recomendado, ya que está, me parece que todavía está gratis ahí para los usuarios de Xbox One, y muy muy recomendado, digo, ya que Trump está en su travesía de sacar todos los logros. Creo que yo me tardé como entre 30 a 40 horas sacarle todos los logros, pero un juegazo que creo que no recibió el empuje deseado, pero sí es muy muy buen juego, de los mejores a mi consideración del Xbox One. Así que tras felicidades, qué bueno que estás jugando un juego tan bello. Sí. Y aquí también vamos a saludar al buen Marquito, que está compartiendo aquí una mesita. ¿Cómo estás, Marquito? Hola, hola, pues muy bien, buenas noches a todos, y qué bueno que ya están aquí en este post Día de las Madres, que todavía se les puede festejar si es que no lo han hecho. Así es, saludos a todas las madrecitas que nos estén oyendo. ¿Y qué has jugado, Marquito? Bueno, hemos tenido algunos pendientes por trabajo, pero pues tenemos todavía el Far Cry Primal ahí pendiente. Ya lo último que nos quedamos es en la casa de el oso cavernario, algo así, pero es el oso más fuerte de todos. Pues estamos ahorita pendientes, pero también estoy muy contento porque ya pude adquirir el Uncharted 4. Ya, sí, yo creo que tarde, no, todavía no lo empiezo, pero todavía no lo he destapado. Yo creo que vamos a festejar haciendo una apertura de caja. Ándale, ándale, sí. Una muy buena idea. Digo, y el Uncharted, digo, por lo que hemos oído, digo, ya en su momento posiblemente oigan la reseña en este sitio de RCTMX. Pero pues ahora sí que las primeras impresiones de otros medios, pues sí se perfila para que sea este juego del año. Y, sí, trae y así como va, yo creo que sí. Sí, trae muy buena crítica, incluso por parte de Microsoft se han expresado muy bien de él. Y ya últimamente como que se ha prestado mucho de que, así que entre compañías se feliciten los méritos. Sí, sí, sí, es muy buena apertura esa, para que ya por lo menos empiecen a tener tratos entre ellos. Así es. Pero aquí también en esta mesa está el buen y queridísimo y amado y precioso Ice. ¿Cómo estás, Ice? ¿Qué tal? No, bueno, después de esa presentación, ¿qué puede hacer uno? No, pues muchas gracias por la presentación, Choco. Aquí andamos. Buenos días, noches, tardes a la gente que nos está escuchando en vivo, independientemente del lugar del planeta o en nuestra parte recalentada. Pues nada, aquí muchachos, como siempre, un placer estar aquí con ustedes platicando de estas cosas tan bonitas que nos atañen a nosotros, y aprovechando la ocasión para, pues sí, mandar un saludo y una felicitación a todas esas madres de los escuchas que tenemos, y por qué no también aquellas madres que nos escuchan pues porque son parte de la generación de estos juegos de video, ¿no? Así es, ahí es que has jugado. ¿Qué hemos jugado? Estoy leyendo el mensaje del Crash. Pues todavía hemos jugado un poquito de Forza 6. Hemos estado jugando un poquito de The Division. Y me siento culpable, pero también sigo jugando Quantum Break. No lo he podido acabar. ¿Y qué opinas? ¿Sí te ha gustado o no? Se me hace un buen juego. La verdad sí se me hace un buen juego. Probablemente a todos aquellos que no les gusten los juegos de Remedy Entertainment, de esa manera de contar la historia y hacer cosas nuevas, probablemente no les guste tanto. De hecho, esa fue una de las grandes quejas para varios de los que habían probado el juego. Pero pues por lo menos a mí sí me ha gustado, sí ha tenido sus momentos de encanto. Además de que tiene una temática muy interesante sobre el manejo de los poderes, pero ese es solo a mi humilde opinión. Así es, también un juego recomendado por el staff de RC, también muy buen juego el de Quantum Break. Y a mí me gustó bastante la narrativa de cómo entre episodios pasas a ver un poco lo que es un casi un episodio de... como si estuviera viendo Netflix. Entonces, así como que sirve como descanso y se me hizo algo muy cotorro. Pero pues vamos a seguirle dando a lo que es este bonito lonchecito. Saludos a las personas que están en el Mixler, a Yori Vladimir García y esos usuarios que no se crean un usuario y pues, no le puedo dar su respectivo saludo. Entonces pásenle al chat, recuerden que ya nuestro chat en el sitio sirve y también en el Mixler nos pueden encontrar. Pero si no saben dónde estamos o nos quieren contactar y mandarnos saludos, quejas, comentarios, opiniones y demás, pues en Twitter nos pueden buscar con @RCTMX, en Facebook en diagonal reset.tv, en YouTube como RCTMX nos pueden buscar, y el sitio web es el resetmx.reviews. Así que hay muchos lugares donde nos pueden contactar, así que por favor... Háganlo y contáctenos, queremos platicar con ustedes. Y vamos a pasar a lo que es la primera rola, cortesía del buen Choco que escogió esta rola o que quiere llenarnos de cultura y que oigan algo distinto y que se sientan como si estuvieran en un lobby de como de boda o en un elevador. Así es, una música tranquilona, así que espero que les guste. Así que Crush, por favor, háganos los méritos, enlaces, no, los que Honores, es. In a manner of speaking, I do the way that we feel might have to be sacrificed. So in the manner of speaking, I just want to say that just like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Y regresamos de esta primera rola, primer corte musical. La canción era In a Manner of Speaking de Noël Bach, que es una canción muy tranquilona, muy bonita, para llenarse de cultura y presumir con sus amigos. Y espero que muchos no se hayan dormido. Pero vamos a pasar a lo que son las alegres y fructíferas noticias. Así que, Marquito, yo sé que tú eres amante de los juegos de disparos, creo yo, y tú nos vas a comentar de uno que acaban de anunciar, así que por favor llénanos de cultura. Sí, así es. Bueno, si algo hemos disfrutado más en lo personal son los juegos de tecnología arcaica en los juegos de disparos, y pues he disfrutado mucho el que fue Call of Duty World at War, más que nada por la época en la que se ubica y que no hay tanta tecnología, y pues es más que nada arreglárselas en esa época para llevar adelante lo que es una guerra y usar lo que el armamento que está disponible. Pero bueno, esta semana se dio a conocer la noticia, no esta semana, en estos días, o más bien la semana pasada, se dio a conocer la noticia de que llegaba Battlefield 1 o Battlefield 1 por parte de EA y DICE, en donde se confirma lo que va a ser el modo multijugador, que en este modo, lo genial de todo esto es que hay más jugadores, hay más acción, y se ve que se va a poner bastante interesante, más que nada por el trailer que ya presentaron. Los jugadores que van a poder estar simultáneos son 64, hemos de suponer que 32 por bando. El lanzamiento del juego ya está programado para el 21 de octubre y ya parece que hay una edición de colección con una figura, o todavía no se ha confirmado así muy bien que digamos, pero pues ya en cuanto esté disponible la información, pues las estaremos compartiendo también. El juego va a estar disponible para PC, Xbox One y PlayStation 4, obviamente. Este juego va a llevarnos a múltiples locaciones y nos va a dar la oportunidad de pelear en batallas épicas desde las urbes francesas, Alpes italianos, combates en el desierto de Arabia, y EA promete experimentar la guerra en una campaña llena de aventuras. pues también la experiencia del modo multijugador nos va a llevar a manejar avioncitos, de esos avioncitos de doble ala. No recuerdo bien cómo se llaman, me parece que son... ¿Como los que maneja Snoopy? Ándale, que me parece se llaman biplaza, algo así. Y pues posiblemente te llegues a enfrentar contra el Barón Rojo en una de esas, o incluso lleguen a sacar ahí algo parecido, algo similar, pero sí, está bastante interesante. Pues sigan la información que les tenemos disponible ahorita, y pues prepárense para el 21 de octubre, porque ahí vamos a andar preparándonos para las retas en línea. Así es, no sé si alguien quiera comentar de esta nota, o guardamos los comentarios para la siguiente noticia, que también se relaciona sí, con... Sí, sí, de hecho... Ahí tiene lo que es la continuación de esta nota. Así es, esta nota está partida. Y de hecho, esta nota originalmente está publicada en el sitio por parte de Ice. ¡Bravo! Sí. Bien, Ice, muy bien, qué bueno que publicas. A ver, Ice, ¿tú cómo nos vas a llenar un poquito más de cultura siguiendo hablando un poco de Battlefield? Pues, como bien sabrán, ya después de lo que anunció Marquito, el trailer oficial de Battlefield 1 fue lanzado el pasado día viernes, y hasta el momento en el cual se había hecho la nota, estaba llegando alrededor de los 20 millones de visitas el video en YouTube, y obviamente con una recepción positiva abrumadora, si lo tomamos en cuenta, a comparación del título de Infinity War, que es Call of Duty Infinite Warfare. Ahorita, tomando en cuenta las estadísticas oficiales de la página de YouTube, el trailer que se lanzó el pasado viernes ya está llegando a las 26 millones de visitas. Tiene ahorita 25.936.890 visitas. Entonces, ya con esto supera, pero no con creces, sino con lo que le sigue, al video de también perteneciente a YouTube, que tenía como nombre Fishing in Baku, que tenía un total de 19 millones de visitas, ¿no? Ahorita ya es el número 2, casi le va a sacar 10 milloncitos ahí de visitas, algo sumamente bueno para la gente de DICE y de EA. Y pues bueno, como bien había dicho Marquito, este nuevo corto nos trae cosas pues que realmente ya habíamos olvidado, ¿no? Después de tener juegos de Battlefield y obviamente de Call of Duty más modernos, en el aspecto de Battlefield más modernos, con tecnología más adecuada ahorita a los tiempos que estamos viviendo, pero en cambio Call of Duty ya ves que se ha ido hasta la cosa futurista, y de acuerdo al último trailer que hemos visto de Infinite Warfare, pues hemos visto hasta combates en el espacio, ¿no? Algo completamente fuera de rango para lo que es Call of Duty, ¿no? Allá la gente de Infinity War. Como les comentaba, bueno. Ajá. Sí, como les comentaba, ahorita lo que hemos disfrutado mucho es la tecnología arcaica en juegos ya pasados. Así es. De hecho, el corto hace mucho énfasis en esto, porque el primer cuadro que vemos es básicamente, podríamos decir que es Lawrence Arabia empuñando una espada en un caballo. Entonces te quedas así de ¿qué? ¿No va a haber cochecitos? ¿No va a haber jeeps? Todo parece indicar que no. La siguiente toma vemos que es combate cuerpo a cuerpo, una de las partes centrales del juego. Vemos cómo es combate de soldado con una escopeta arcaica contra una de las palas con las cuales cavaban trincheras. Entonces se hace mucho énfasis en este tipo de cosas, donde el combate cuerpo a cuerpo va a ser el pan nuestro de cada día para Battlefield 1. Y bueno, la presentación también de vehículos armados, ¿no? Esto obviamente todo inspirado en la Primera Guerra Mundial. Tenemos estos famosos tanques británicos de tres torretas que estaban blindados en ese tiempo hasta los dientes. Y también tenemos, como bien había comentado Marquito en la nota pasada, estos biplanos y el triplano del Barón Rojo, ¿no? Muy distintivo de él, haciendo peleas en el desierto, metiéndote entre las montañas y todo esto, ¿no? Algo muy, muy bonito. Y pues cierra el corto con la introducción de un Zeppelin ahí, ¿no? Todos esperamos que no sea el Hindenburg, pero porque ya sabemos que se muere, ¿no? Pero esperamos que sea algo muy bueno. Y esperemos que aguante más que un disparo. Así es, esperemos que aguante más que un disparo y que no haya por ahí algunos bugs terribles que están presentes siempre en Battlefield y en Call of Duty. Esperemos que este no sea el caso. Y pues nada más, la nota ahí completa de Battlefield entre su servidor y Marquito. Así es, yo les dejo la pregunta abierta. Digo, ahorita medio tocaron un poco la temática de que sacan el video de Call of Duty. Tiene una muy mala recepción, independientemente de que esté justificado o no justificado. Y a los días aparece lo que es este trailer y pasa el caso distinto que tiene una gran recepción. ¿Creen que lo negativo que tuvo este trailer de Call of Duty es porque se salió de su zona de confort de es un título moderno a y ahora vamos al espacio y cambiar radicalmente lo que es los juegos de Call of Duty al extrapolarlo y arriesgarse, o es simplemente que ya estamos un poco cansados de la franquicia? Pues yo creo que es vas. Yo creo que Call of Duty desde Black Ops 2 saltó, así como dicen los norteamericanos, se brincó al tiburón, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya están llegando a niveles en donde ya el gay, ya están tratando de ser más autocomplacientes en su forma de desarrollar juegos, de decir, ok, vamos a hacer un juego futurista y ese fue Black Ops 2, ¿no? Y luego después hicieron el siguiente juego que salió, que también así como que parecía una mezcla de Destiny con Call of Duty, y ahora pues resulta de que ahora lo quieren llevar también hasta el espacio, ¿no? Creo que Activision se le ha olvidado que el punto principal de un buen juego de disparos es complacer, es pues también oír las sugerencias de la gente, ¿no? Decir, oye, no quiero que sea tan exagerado, yo creo que es algo más apegado a un entorno real, ¿no? De poder hacer batallas con armas que probablemente yo puedo usar en la vida real, obviamente esto después puede andar causando más muertos en Estados Unidos, ¿no? Pero el punto es de que siga siendo algo que genere diversión y no ande dándole la oportunidad a los hackers de andar haciendo modificaciones para hacer trampas épicas, ¿no? O sea, ahí tienen lo que pasó con Call of Duty Advanced Warfare 2, ¿no? Que de pronto ya había medio mundo en PlayStation modificando a los monitos en el Call of Duty usando el sistema operativo Linux para hacerlos más difíciles de vencer. Y creo que es, a veces lo que quiere la gente es que haya nomás una competencia limpia, ¿no? Que si hay balazos, pues los haya, pero que no anden habiendo exageraciones, ni cosas futuristas, ni todo eso. Simplemente que se respete el concepto de que es un juego de guerra, ¿no? Ok. Sí, me parece ahí que, como bien dice Traps, la gente que era fan, o sigue siendo fan, perdón, de Call of Duty, ya también está mostrando cierto hartazgo hacia la franquicia. ¿Por qué? Pues porque básicamente en muchas partes del gameplay se sienten recicladas de un juego para otro. Mi último Call of Duty fue el Modern Warfare, el primero. Y me dieron muchas ganas de entrarle al Modern Warfare 2, que también se mostraba excelente. Pero después de eso vas viendo las distintas conferencias que dio Infinity Ward Activision con Xbox en los pasados E3. Después de ver el E3 pasado y ver la conferencia que dio la gente de Activision en PlayStation 4, te quedas así de... pues realmente no ha cambiado nada, o sea, sigue siendo el mismo Call of Duty, pero con distintas texturas, distintos escenarios, y párale de contar. Me parece que no es tanto que se arriesguen en llevarlo al espacio, me parece que por ahí vamos a encontrar cosas divertidas, claro, me parece que es un acierto en llevarlo al espacio, sino que la arriesgue no es tanto de cambiarlo en ese aspecto, sino de que no lo hicieron o trataron de regresar hacia algo, como dice Traps, algo más familiar, cosa que con Battlefield 1 mucha gente, incluido yo, me emocioné porque nunca habíamos tenido un juego de esta envergadura, que es de guerra, obviamente, donde tuviéramos que hacer uso de tecnología bien arcaica, por así llamarla, y hacer uso de distintos mods y de distintos power-ups que estoy seguro que va a haber en el juego, porque en una de las tomas vemos que hay gas mostaza, entonces en uno de los mapas va a ser necesario tener una máscara antigases que suponemos, o yo quiero suponer, va a también limitar la visión en primera persona, ¿no? No va a ser algo tan normal o cotidiano que estamos viendo en Call of Duty, que va a ser un festival de balas, sí, claro, pero también con esa mezcolanza rara que se le hizo con Titanfall, ¿no? Entonces te quedas de qué está pasando aquí. Así es, ahora sí que nada más queda esperar, digo, independientemente de la dirección que está tomando Call of Duty, va a ser una certeza que va a vender bien, porque a pesar de que haya mucho odio, pues hay sus fieles seguidores que compran y compran y compran cada año sus juegos, pero hay que esperar más a que tengamos un poquito más de información de ambos juegos para poder ir direccionando de quién podría ser ahora sí que el ganador definitivo en el mundo de los shooters. Y vamos a pasar a lo que es otra noticia, una noticia más alegre, que tiene que ver con un sitio para adultos que supongo que ustedes no lo conocen porque son unas personas muy sanas. Hay un sitio de contenido de adulto que se llama Pornhub, que ahí es donde puedes hacer búsquedas y consultar cierta información de interés para adultos, y que reveló un dato muy curioso en esta semana, que pues, comúnmente en este sitio ha tenido un cierto vínculo con lo que es el mundo gaming. Ya habíamos hablado anteriormente que ha estado patrocinando a ciertos equipos de eSports, que es visitado por consolas este tipo de sitio, bueno, este sitio, y ahora sí que las personas de Pornhub soltaron una estadística muy curiosa, que es, como ustedes sabrán, el demo de Overwatch estuvo en estas semanas, bueno, en estos días estuvo, este título de Blizzard estuvo para que todos lo pudieran disfrutar, y las búsquedas en este sitio para adultos se incrementaron en un más del 800% de la búsqueda de la palabra Overwatch y de un personaje en específico que es Tracer, que si recuerdan es esta personaje que tiene cierta pose sugestiva y que muchos dijeron no, es pecado, y la hicieron cierta modificación, que es un personaje carismático, pero al final de cuentas en este sitio para adultos las búsquedas se dispararon porque pues hay contenido generado por los usuarios que hacen ciertos mods o con arte en 3D, por ejemplo, que se pongan a ellos mismos a diseñar a los personajes y los ponen en ciertas situaciones de adultos. Entonces, ahora sí que ese fue el dato curioso que presentó este sitio de porno, y pues vemos que directa o indirectamente pues está relacionado a veces en los videojuegos con el porno, y entonces si ustedes son fanáticos de Tracer, pues sean sanos y no vean este sitio, y vean mejor el demo y sigan disfrutando del demo. No. Así busquen que, más, pónganse a rezar. Pónganse a rezar, muchos valores aquí. Oye, casi como decir, si tú le enseñas a tus hijos a gastar su dinero en videojuegos, no tendrán dinero para comprar porno, entonces va a ser más sano. Así es, no sé si alguien quiera comentar algo. Oigan, ¿ya han jugado el demo? Yo la verdad es que sí he tenido curiosidad, he visto que probaban mucho el demo en el EGS, pero la verdad es de que solamente he visto los videos que han mostrado en Kotaku y en otros sitios. Se ve interesante la idea que traen, ¿no? Porque son una gran cantidad de personajes las que tiene el Overwatch, o sea, no nomás es Tracer. Cada uno tiene unas habilidades bien cañonas, y creo que cuando vayamos a hacer la reseña de este juego, creo que vamos a tener que requerir a más de uno, porque la verdad es de que, híjoles, sí está complicada la propuesta de Blizzard, ¿eh? Digo, no sé si alguien haya probado el título. Digo, es como un Team Fortress, quien lo haya jugado en su versión en aquel entonces del Steam, donde efectivamente tiene un catálogo bastante grande de personajes. Tenemos a Reaper, tenemos a Tracer, tenemos a Soldier, no sé qué número. Ándale, Widowmaker. Uh-huh. O sea, el catálogo, si bien, hasta no sé si sea el final o voy a tener seguramente un DLC, es bastante amplio, y lo padre es que sí, cada personaje sí se siente muy muy distinto a las formas de juego. Puedes tener a un estilo de juego trampero, así que deja como minas de aproximio, uno muy defensivo que ponga escudos, o el típico heavy que tiene un arma de alto poder pero es lento. Entonces, yo creo que esta propuesta es muy muy buena de Blizzard. Entonces también, si no probaron el demo, no sé si todavía esté disponible, pero sí, sí es un juego que amerita que se le dé una revisada. Y efectivamente, como dice Traps, yo creo que más de uno va a querer reseñar el juego, que sí está bastante amplio de entrarte en cada uno de los personajes. Así es, así es. Y lo que sí, regresando al tema del sitio de adultos, se requiere cierto nivel de popularidad para que cierta franquicia se haga acreedora a una versión porno de su juego transformado en una película o en un corto, cosa que pasó con Pokémon. ¿Hay porno de Pokémon? ¿Por qué no? Dios santo, la regla era la regla 38 o 39. Me han contado, ¿no? Mejor no te lo recomiendo. Muy mal, muy mal, muchachitos. Pero yo creo que hay que pasar a la última noticia. Bueno, aquí para terminar. Sí, y Oriogi nos comenta, ahí se aplica la regla 34, vayan a la iglesia los domingos. Sí. Regla 34, todo personaje de cualquier medio puede tener una parodia, una parodia pornográfica. Diablos. Acuérdense de lo de las tortugas ninja, también tuvieron su parodia porno. Sí, ya. Si existe, tiene porno. Sí, sí, sí. No, y en un descuido hasta el Chocolonche va a tener una versión de adultos ahí. Sí, con el Ice, el Choco. No, no, no. La historia del parque. No. No, no, no. No. Por Dios. No, que voy a ver a los helados de igual manera, güey. Va a ver hasta porno de fútbol a este paso. Choco, ¿dónde te pongo el cono? Sí, sí, sí. ¿Quieres topping? ¿Quieres topping en el helado, Choco? Topping extra, ¿no? Cuidado que es jueves de 2x1. Híjole. Eso. Vamos a mandarle saludos a Medina, que también se incorpora aquí a lo que es el Mixler, a Gladiador 90.4 y a otros, a Alan, a un Alan X1. Así que saludos. Y vamos a pasar a lo que es la última noticia, que es cortesía de el buen Traps, que nos va a hablar como todas las semanas de algo de Lego. Siempre tiene que hablar algo de Lego, no sé por qué. Así que bueno, así que mientras estamos viendo cómo, ¿se me escuchan? Sí. Mientras estamos viendo cómo Disney ya canceló la línea de juegos de Infinity, pero ya ustedes saben que, híjoles, es que sí era medio difícil el negocio de mantener esto de Infinity bien, porque pues imagínense andar comprando tantas figuras de acción y todo eso. Vemos el 4 de mayo pasado, o sea, es el miércoles pasado, que fue May the 4th. May the Force be with you. May the Force. El día de la fuerza, el día de Star Wars, pues no pudo quedarse atrás Warner Bros. Interactive y lanzó un nuevo tráiler del juego de Lego Star Wars The Force Awakens, que como ustedes saben está basado en la séptima entrega de Star Wars, y que de la cual yo sigo preocupado, porque pues ustedes saben, Lego Star Wars y Lego Star Wars 2 se basaron en cada una de las trilogías distintas que tuvo este Star Wars, ¿no? Entonces cuando te basas solamente en un juego, pues lo que más te preocupa es saber qué tan largo va a ser. Porque pues dices, oye, imagínate un juego que pues nomás se basa en una película, pues vas a acabar el juego en unas 3 horas y encontrar los logros una semana, ¿no? Conociendo los juegos de Lego, ¿no? Pues resulta que este tráiler nos muestra que hay más, que va a haber más historias que van a complementarse a la película, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un episodio que se llama Cacería en Radar, donde Han Solo y Chewbacca pues se van a buscar a la cacería de los famosos radars, de estas criaturas que vimos en una de las escenas de la película, que pues que traían en una nave antes de que se encontraran el halcón milenario, ¿no? También tenemos el regreso de Lord Santecas, que es el personaje que vemos al inicio de la película en Jakku, el cual pues nos cuenta cómo llega a la villa de Jakku. Y hay otra historia que se llama el asalto Tegan, donde también vemos una batalla entre la Resistencia y la Primera Orden, antes de que se encuentre Lord Santeca, está Poe Dameron. Hay otro episodio que se llama Poe al rescate, que es básicamente el rescate del almirante Ackbar, ¿sí? El mismo que vimos en episodio 6 diciendo, ¡es una trampa! ¡It's a trap! siendo rescatado por Poe Dameron, este personaje que interpretó, pues, este Adam Driver, perdón, se me fue el nombre ahorita, bueno, Oscar Isaac en la película, ¿no? También vemos las aventuras del pirata del anillo exterior llamado el Crimson Corsair, el cual pues busca destruir los planes de la primera orden en esta misión. Es un personaje completamente nuevo que no se ha visto en el universo Star Wars. También tenemos las aventuras de C-3PO en Taúl, en la cual pues vemos cómo C-3PO pierde su brazo original y ahora tiene un brazo rojo, ¿no? Este está incluso basado en un cómic que acaba de salir en Marvel Comics. Y pues además están revelando de que todos los personajes, de que la mayor parte de los personajes que vimos en esta película, van a tener las voces de los actores que interpretaron, ahora sí que cada uno de los a los actores que los interpretaron en live action, ¿no? O sea, va a estar Daisy Ridley, Harrison Ford, John Boyega, Adam Driver. El único que no está confirmado, curiosamente, es Oscar Isaac, el quien interpretó Poe Dameron, pero sí vamos a tener así las voces, obviamente, de Rey, de Han Solo, del traidor, de Finn, perdón, y de Kylo Ren, ¿no? Además de otros personajes que pues seguramente pues tuvieron su participación en la película, capaz hasta el Stormtrooper que dice ¡traidor! Va a aparecer también, ¿no? Es el primer juego de la serie de Star Wars que va a tener a los actores originales de una película prestando sus voces, considerando que los otros juegos basados en las películas anteriores, pues no usaban diálogos de verdad, era básicamente puros sonidos raros que hacían los monitos de Lego, ¿no? Además, IGN liberó un demo mostró a uno de sus reporteros jugando 8 minutos del juego. La verdad es que se ve interesante la propuesta que traen, porque ya no es solamente andar llegando y destruyendo cosas y armarlas, sino que va a haber momentos en donde tienes que ponerte en una trinchera e irle disparando a todo lo que se te ponga enfrente con mirilla y todo, como si fuera un juego de disparo de rieles. Y obviamente también mostraron ese nuevo detalle de que si tú llegas con un personaje distinto puede armar una cosa diferente en el montón de piezas tiradas en el piso, ¿no? Lo cual pues hace que el juego sea un poquito más dinámico y obviamente pues va a ser interesante ver cómo va llegando este juego el 28 de junio a todas las consolas caseras, al Vita y al 3DS, ¿no? O sea, que además recuerden, si tienen PlayStation 3 o 4, pues prefieran mejor esta versión, porque al comprarlo les van a dar contenido descargable exclusivo, tal y como pasó con el juego de Marvel Avengers. Contenido gratis, Yo tengo Xbox One, chale. Hay gente en África que no tiene un Xbox One. Que no tiene ni PlayStation, chale. Ni PlayStation, así que no te quejes. ¿Alguien Obama más? Lo tiene. Ándale. El PlayStation 4 ni Obama lo tiene. En 2018 legalizaremos que bajen los precios porque no puede haber consolas caras para gamers pobres. Exactamente. Exacto. Tú muy sí bien te dicho. La presidenta votaba por ti. Sí. Es lo no me demandan. Así es. Entonces, si Crush secretamente no tiene ninguna noticia secreta, pasaremos a la segunda rola. ¿Crush, hay noticia secreta o no? Bueno, primero me estaba quedando aquí dormido por la música. por la música y el calor que hace. Pues nada, salió lo de los Pokémon, el Pokémon Sun, Pokémon Moon, el día de ayer. Ahí está el meme con el búho, que es esférico. Y Rowlet for the win. ¿Y qué más? Pueden descargar ya el Xerneas Shiny para sus juegos de Pokémon Omega Rubí y Alpha Zafiro. ¿Qué es eso? Es el Pokémon legendario de Pokémon X, pero en Shiny. Shiny Happy People. Así es, entonces ahorita los fanáticos de Pokémon están como locos con el anuncio de los tres nuevos starters, que es el que aparece como Boo, el que aparece como una foca y el que parece como un gato. Así que, pues ahora sí que apenas es poquita información que tenemos, pero hay que estar pendiente porque todos se mueren por un Pokémon y ya ni sé cuántos Pokémones existen en el universo. Ya son un chingo. Y atraparlos todos si está canijo. Está cabrón. Ay, sí. Pero pues vamos a pasar al segundo corte musical, cortesía del buen Traps, que ahorita en un ratito nos va a decir por qué la escogió. Así que, Crush, por favor, haznos los honores. Oh, no. queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Pues regresamos a este bonito corte musical cortesía del buen Traps. La canción es de Midmare Market, que es Folding Socks, que es canción de Sunset Overdrive. Entonces infiero que la escogió porque pues está gratis y es lo que está jugando, ¿no, Traps? Más o menos, pero es que el soundtrack está bien bueno. Hay un montón de canciones que salían de dónde escoger y creo que esta es la que pues está bastante divertida, ¿no? O sea, la verdad es de que sí podría hacer todo un especial de la música de Sunset Overdrive, que yo creo que el único soundtrack que realmente se le podría comparar fregón es este juego Jet Set Radio. Sí, realmente ahora sí que comparto tu opinión, se me hace muy muy bueno el soundtrack y para los que quieran escucharlo es como si estuvieran oyendo varias canciones del estilo como de Blink-182, más o menos. Entonces, con mucha acción, muy movida, así. Entonces, vale la pena escuchar el disco. Y también probar el juego, ¿por qué no? Sí, prueba. Igual estuvo recientemente gratuito para Xbox Live Gold. Así es, Marquito, así es. Así que gratis, todo gratis, gratis. Pero pues vamos a pasar a lo que es la reseñita de la semana. ¿Qué vamos a reseñar hoy? Vamos a reseñar un juego que se llama Super Hot. Y vamos a hablar por qué este juego es bastante, bastante bueno. Ya estoy spoileando que es un buen juego, que sí lo deben que comprar. Pues Super Hot nació como parte de un proyecto en el Game Jam, que es en este evento donde se ponen a diseñar juegos. Y pues ya lleva como, se aventaron cerca como de un año de desarrollo. Y en su momento salió la versión de Steam y ahora tuvimos la oportunidad de probar la versión del Xbox One, que si veíamos los trailers y no te habías adentrado lo que es en la versión que salió en Steam, sí como que te sacabas de onda de que ¿qué pedo? ¿Qué es este juego? No entiendo. Así como que te hace ahí. O que está un poco extraño al verlo, pero vamos a ir por partes para irlo entendiendo. La historia es algo bastante sencillo. Imagínate que para la gente un poco adulta que le tocó la época de manejar el MS-DOS, imagínense que se están metiendo al MS-DOS y entran a este sistema operativo del futuro que se llama PyOS. Y pues tiene ciertas carpetitas donde puedes ver minijuegos, puedes ver de hecho está Timberman hecho con código ASCII, está ciertos renders como del juego, están unas carpetas con unas animaciones, con variantes del logo. Imagínate como si estuvieras en tus carpetas de Windows, pero de la época de MS-DOS, así tal cual. Y hay un archivo ejecutable que se llama Superhot, que es obviamente para ya adentrarte al juego. Le das clic a ese archivo y entras en plática con lo que es como un amigo virtual en un chat muy rústico tipo MS-DOS. Te dice tu amigo: ah, ¿vas a jugar Super Hot? Juégalo, porque es el mejor juego del mundo, no sé qué. Y tú, pues sí, lo voy a probar. Este ente virtual, este amigo, va a estar presente en toda la historia y te va a estar recomendando el juego. Y cuando llegues, empiezas a avanzar en el título, tu personaje ficticio que está chateando, porque las respuestas las das automáticamente con un botón, va a notar que tiene cierta adicción con ese juego. O sea, tu personaje va a decir: no, pues es que no puedo dejar de jugar porque está muy bueno. Y la historia va tomando un matiz ya más más interesante cuando ves que el juego tiene cierta vida y que el juego te está controlando de cierta manera. Y es padre que con este chat que tienes con esta persona, hay una escena como a la mitad del juego más o menos, en donde tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Quiero dejar de jugar porque ya estoy harto de este título. Y el sistema te cambia las respuestas para que aparezca como si realmente tú quisieras seguir jugando y que te pelees con esta persona, etcétera, etcétera. Digo, ya no les contaré cómo va terminando la historia porque pues, el chiste es que lo jueguen. Pero vamos a lo que es el núcleo y lo importante del juego. Superhot es un FPS que es muy minimalista, es muy limpio, como si fuera un título de Portal, alias que todo el escenario está con matices de blanco y los personajes están en rojo, así que no hay una gran paleta de colores. Los personajes son polígonos, por así decirlo, entonces no son personas de carne y hueso o nada por el estilo. ¿Qué es lo que hace especial Superhot? Que el juego nada más se mueve cuando tú te mueves. Entonces, si tienes el control y no tocas nada, no va a pasar nada. Si mueves el stick, pues, obviamente controlas a tu personaje y los movimientos del enemigo empezaron a moverse, vamos. ¿Qué pasa si me estoy moviendo y me acerco a un enemigo y suelto el stick? Todo se queda como en pausa. Entonces esta es cierta forma de juego distinta a un FPS que llegas corriendo y disparas a lo loco y matas al que se te ponga enfrente. Sino que aquí tienes que ir a veces como con cuidado, que pues, habrá situaciones en donde te disparan y como es de un balazo pereces. Entonces puedes ver la ruta de la bala como tipo Matrix. Entonces dispara, sueltas tú el stick y el control y la bala se queda flotando en el aire. Entonces te da tiempo a decir, ¿sabes qué? Si la libro haciendo un salto, moviendo para la izquierda o para la derecha, o ¿sabes qué? No la libro. O entonces ahí es donde se empieza a tornar interesante el gameplay, porque hay momentos en que, por ejemplo, hay un escenario donde estás en un elevador chico y están tres personas apuntándote. Entonces, tienes que fijarte un poquito en la posición de la pistola para saber quién de los tres va a disparar primero y pues ahora sí que echarte a correr y matar a los enemigos para que no te maten. Entonces, el juego tiene cerca de 30 niveles, bastante variados y únicos. Y esta mecánica del tiempo bullet time tipo Matrix te da cosas interesantes, porque cuando empiezas un escenario vas desarmado, entonces tienes que agarrar o una arma o un bat de béisbol, una katana o puedes agarrar un cenicero, y cuando tú le avientas algo a un personaje automáticamente va a soltar el arma. Cuando suelta el arma sale volando y tal cual así como película de acción, puedes agarrarla en el aire y ya estás armado y ya puedes disparar. ¿Qué pasa? Cuando avientas un objeto, pues obviamente estás moviendo en el tiempo y pues los enemigos se mueven. Cuando agarras un arma pasa lo mismo. Cuando disparas también se mueve un poquito los personajes, porque pues está la animación de que disparas y tu brazo automáticamente sube cuando haces un disparo de un arma. Entonces tienes que contemplar todo eso al hacer tus acciones para evitar que en lo que tú estás apuntando y disparando no hay una persona atrás con una escopeta y te vaya a disparar. Que es muy curioso la escopeta, porque suelta como 5 o 6 balas al mismo tiempo. Entonces las puedes ver en cámara lenta y entonces pues, tienes que irlas esquivando o si te quedas estático, igual llegas en el huequito donde no pasaba la bala y las esquivas. Si tienes, por ejemplo, una katana, disparan y viene la bala hacia ti, y si está muy cerca, inclusive la puedes cortar con una katana o puedes aventar un objeto para desviar la bala. Entonces, son varias mecánicas que combinadas hacen que el juego sea bastante interesante y creo que muy distinto. Creo que manejan el tiempo de una forma única. Digo, yo comparado un poquito con Quantum Break, que maneja excelente lo que es el manejo del tiempo. En este caso es muy, muy, muy diverso, pero bastante entretenido ya en ejecución. O sea, la fórmula ahora sí que sí le salió. Y entre las cosas que también vas teniendo conforme avances en el juego, pues aparte de disparar y de pegar, ahí llega un momento en que puedes poseer un cuerpo. Digo, es como un poder temporal. Entonces, si ves que estás rodeado y te disparan con la escopeta, aplicas ese poder y vas a poseer el cuerpo de uno de tus enemigos. Tu cuerpo se desintegra y automáticamente tú pierdes el arma que tenía ese enemigo, pero al menos pudiste salir de ese peligro, ¿no? Entonces, sí son varias mecánicas muy, muy padres, porque también se involucra el movimiento en algunos escenarios con objetos. Por ejemplo, que viene un carro y te va a atropellar, entonces tienes que ver en qué momento hacer el salto para que no te atropelle, o qué tanto avanzar o no avanzar, o por ejemplo librarte en un metro o en un tren que vas a pasar un puente y que para que no te apachurre, tienes que ir o muy rápido o muy lento, o no disparar para no consumir el tiempo. Entonces son muchas cosas las que hace que este FPS tenga corte de estrategia. El título tiene 30 niveles y es un poquito corto. Digo, creo que es de los defectos que tiene el juego, pero se compensa con los modos de juego que desbloqueas al término de la campaña. Cuando acabas la campaña, desbloqueas lo que es el modo Endless, el modo sin fin, donde estás en uno de los escenarios que están del modo campaña, y van a salir enemigos ahora sí que sin fin, hasta que uno de ellos te mate. Está el modo de desafíos, que te ponen ciertas métricas, como que, sabes que no puedes aventar objetos y nada más puedes ocupar katana, o sabes que nada más puedes ocupar un rifle. Entonces ya le añade un poquito de otra estrategia distinta a como lo habías pasado en la campaña. Y está el modo de speedruns, que está bastante con una dificultad elevada, ya que te dice, ¿sabes qué? Acaba este escenario en 4 segundos. Obviamente, si no te mueves, no avanza el tiempo. Entonces tienes que planear bien de que tengo que matarlo con un disparo y luego tengo que voltear al otro lado porque sale aquí otro personaje y lo tengo que matar también de volada, pero tiene que recargar mi arma, etcétera, etcétera. Y el speedrun, que es como el experto, que es contrarreloj, pero sí influye el tiempo cuando, inclusive cuando no te mueves. Entonces ahí lo tienes que hacer así que de volada. Entonces, este juego sí es altamente recomendado, sí es adictivo. Digo, sí peca un poquito en lo que es lo corto, pero visualmente es muy atractivo, es entretenido. Si bien la historia te la cuentan casi todo con caracteres de tipo MS-DOS, con cuadros de texto, digo, no, hay varios plot twists que tiene el juego, o varias cosas como psicológicas o muy clavadas que dices, no manches, y eso nada más lo estoy viendo en un ambiente tipo MS-DOS. Está muy interesante este juego y es una muy buena propuesta que deben que probarla. No tiene multiplayer, pero sí, si tienen ahí sus pesitos ahorrados, este es una muy buena opción. Ya si saltaron de Quantum Break, pueden aprovechar y jueguen Super Hot, que probamos la versión de Xbox One. No sé si alguien tenga comentarios, preguntas, algo que decir de aquí de la mesa redonda. La verdad es que yo cuando veo uno las imágenes, como que si te pones a pensar que estás mezclando Call of Duty con el intro de Mad Men, ¿no? Esa serie de televisión con las sombras y todo eso, ¿no? Sí, es que el arte está padre, sí es único y digo, no es así el gran apartado gráfico, pero sí es muy, muy limpio, muy minimalista y lo disfrutas bastante a nivel gráfico, porque ahora sí que no necesitas ponerle caras a las personas o entrar en ese detalle cuando tienes un juego con un gameplay y con una innovación bastante bien ejecutada. Entonces ya eso sería como un aliciente extra. No sé qué. ¿Quién más tenga alguna duda, comentario? ¿No tuviste problemas con el... Ahora sí, con los estilos de gráficos? Porque, bueno, uno está viendo los gameplays y distintas cosas. Y pareciera que a veces las líneas rojas de las balas como que las podrías llegar a confundir con los demás monitos, ¿no? Efectivamente, la ruta de la bala, o sea, cuando te disparan la bala es negra y la ruta es roja. Digo, ahí no se pierde. Te llegas a perder cuando disparan muchos. Por ejemplo, que tengas a tres enemigos con escopetas y que cada escopeta suelta como seis balas y salen combinadas. Si llega un momento en que te pierdes un poquito, así de que no sé si la bala está muy cerca o no, o si avanza o no. Entonces, sí hay pérdida más que nada entre muchas balas. Entre personaje y bala no se pierde tanto porque el personaje tiene como cierta como textura. O sea, no es como el rojo plano como el de la bala, sino que tiene ciertos matices y como una luminosidad su cuerpo. Entonces, por ahí no te pierdes. Pero un dato ahorita que me acordaste de la bala es... La bala tiene cierta velocidad, entonces si no mueves el stick, efectivamente no se mueve el juego, pero por cositas de milisegundos hay un pequeño movimiento de la bala, entonces eventualmente si no mueves nada y nada más estás viendo la bala, se te va a pegar en algún momento. Tú, Marquito, opina algo, Marquito. Precio aproximado. A precio aproximado, no, eso no, me quita, no preguntes. Es gratis. Gratis, no, no es gratis. No, pero busquen el precio ustedes y vean si es conveniente a su bolsillo. Digo, realmente no tengo el dato de en cuánto estás. Infiero que están en 108 pesos, pero estaría hablando por hablar. Entonces mejor ustedes chequen y en general sí vale mucho la pena el juego, la verdad. Sí, me sorprendió. No esperaba que estuviera tan bueno y sí, me agradó. Sí, pues igual si les regalaron del día de ayer una tarjeta de dinero de Xbox Live Gold, pues ya pueden comprarlo. Así es, entonces... Bueno, solo que tengan muy malos hijos que regalen ese tipo de cosas. Ah, te regalé una tarjeta que la voy a ocupar yo para comprar. Mañana puros frijoles, ¿eh? Ándale. Sí, así pasa, pero pues esa fue la reseña de esta noche, la Chocorreseña, un juego bastante bueno, así que búsquenlo en su tienda de Xbox favorita, Super Hot. Y vamos a pasar a lo que es la tercera rola de la noche, que es cortesía del buen Marquito, así que ahorita nos va a comentar por qué la escogió, así que Crush, por favor, haznos los honores. And everybody know the story of David and Goliath, but this is bigger than triumph. This is for the warrior, this is for you and I. This is for euphoria, give me your peace of mind. God is recording this, won't you look in the sky? Tell him that you got the behavior of your neighbor, even when stability's never in your favor. Fly with the turbulence, only last a minute. Land on your dreams and recognize you live it. Walk through the valley and peaks with bare feet. Run through the flames, there's more passion for me. A glass testimony just so the world can see. Better wounds on me, you're watching me lick them clean. I know, my pride, my goals, my eyes, my lows. I know, it's mind control. I know I can prosper, no imposter. Prosecute my posture, I stand up and I stand by you. What? I am a freedom fighter, the name that history wrote. And even through disaster, I held the tiger for hope. I'm trying to find my way back, there's no day off for heroes. And even when I'm tired, go is the only word. And the night is taking over, and the moonlight gets exposure. And the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken, by the second losing focus. Ain't no way to get up, unless you move forward. A birthday wonder, it's on again, it's on again, whoa. Sometimes it freezes my shadow. In the midst of all this darkness, I sacrifice my ego. There ain't no room for selfish. We do it for the people. The night is taking over, and the moonlight gets exposure. And the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken, by the second losing focus. Ain't no way to get out, get out, get out, get out, unless you move forward. Up with the wonder. Trying to get on top. Everybody from the birth down to the block. Gotta hold on tight and don't let go, let go. So you think you hot? Gotta grind hard, give it all you got. You can have it, you can have not. We see that a lot in the ghetto, ghetto. It's on again, it's on again. Pues regresamos a este bonito corte musical cortesía del buen Marquito. Marquito, la canción fue de Alicia Keys, que es It's On Again. ¿Por qué la escogiste? Bueno, pues ahorita que está en onda la incursión del Hombre Araña en el universo cinemático de Marvel, pues ya con la película de Capitán América Guerra Civil, y recordando que esto para mí fue de lo poco rescatable de la película El Sorprendente Hombre Araña 2. Así es, espero que ya todos hayan visto esas películas y la de Civil War. Muy buenas películas. Oye, Ice. Ew. Hazme un sándwich. Es que una cosa es hazme un sándwich o hazme sándwich. Sí, güey. ¿Es la nueva historia? Es la nueva historia. Estaba Choco y Ice en la cocina. Y el Ice iba a hacerle un sándwich. Y no quería el Ice. El Ice no quería hacer un sándwich porque siempre se pone rejego. Entonces. Sándwich. Entonces, como el Choco realmente quería un sándwich de la Ice, entonces dijo estas palabras. Le dijo, anhelo, oxidado, 17. El soldado del invierno. ¿Eh? El soldado del Ice. El soldado del Ice. El Ice del invierno. Soldado de amor en esta guerra entre tú y yo. Ah, oh, bueno. El Crush viene bien 80s, así es. Se preguntarán esto qué tiene que ver con el tema random. No, no tiene nada que ver, pero pues, así son los temas random. El tema random de esta noche va a ser el EGS, porque tuvimos la oportunidad de asistir al EGS de Guadalajara de este año. Y pues ahora sí que vamos a comentar qué hubo, qué se presentó, qué conferencias, qué juegos hubo, si hubo torneos, si hubo youtubers y nuestra opinión, etcétera, etcétera. Entonces, tema random va dedicado a la EGS de Guadalajara. Así que, Traps, tú que eres de Guadalajara y te gustan las tortas ahogadas y ya que tiembla por ahí también, pues quieres, échate ahora sí tu resumen de la cobertura y nosotros te interrumpimos. Bueno, pues primero que nada, pues como ustedes saben, es la primera vez que el EGS se sale de la Ciudad de México, tras ya varios años que pues lleva organizado este evento. y pues fue organizado pues en el lugar que yo creo que es el mejor lugar para hacer ahora sí que cualquier tipo de eventos, de exposiciones en América Latina, y no es por presumir, porque es cierto, ay, no, que es la Expo Guadalajara, ¿no? Este lugar que en donde pues también ya se están llevando ahí los eventos de la Campus Party, y también donde se lleva el Festival Internacional la Feria Internacional del Libro, pues en esta ciudad, ¿no? Entonces, pues tomaron un buen espacio. La verdad es de que yo creo que es un espacio que yo creo que para el próximo año les apuesto será insuficiente, dada la gran cantidad de cosas que se mostraron durante el IGS, que fue inaugurado durante la mañana, en este evento que pues fue organizado pues obviamente por la gente del IGS, pero también ahí tuvimos la participación de Ricolino, esta marca de dulces que pues bueno, tenemos que hacer mención porque es parte de los organizadores. La estación de radio Ricolino. La estación de radio 40 principales y Ciudad Creativa Digital, que es un proyecto que pues ya tiene varios años en Guadalajara, pues desarrollando un lugar donde se pudiera desarrollar contenidos multimedia pues aquí en la ciudad, ¿no? Y ustedes saben que pues últimamente Guadalajara pues ha tenido un crecimiento bastante serio en este tema del desarrollo de software, del desarrollo de contenidos multimedia. Aquí estuvo hace tiempo pues lo que fue Huevo Cartoon, los estudios de Huevo Cartoon, y aquí se desarrollaron todas las películas, bueno, se desarrolló la última película de la película del gallo con muchos huevos. Y también pues aquí están también Anima Studios, Caxan y muchas otras compañías que pues no solamente se dedican al desarrollo de multimedia, sino que ya poco a poco se están empezando a meter también en la industria de los videojuegos. Lo cierto es de que pues este evento pues tuvo, pues ahora sí que podemos decir que había de todo para todos literalmente, ¿no? Porque a diferencia de otros eventos que me ha tocado de ir del IGS o incluso del E3, este evento no fue precisamente una exposición de las diferentes compañías de videojuegos grandes mostrando juegos para el público, ¿no? O sea, no es... Ahora sí que yo fui al IGS hace 8 años, allá en la Ciudad de México, en Santa Fe, y pues ahí sí, pues era un evento en donde estaba plagado de Microsoft, de Sony, de Electronic Arts, de Activision, de Warner Bros. Entertainment, y pues obviamente pues todos mostrando sus juegos como si fuera un E3 en chiquito. Pero pues a diferencia, ahora sí, tienen que irse con la mentalidad de que aquí ya no es un evento en donde las compañías de videojuegos vienen a mostrar sus juegos, sino más bien observar el trabajo que se está desarrollando en la industria local, que pues también tenemos que darle su importancia, ¿no? Algunos vienen a criticar el hecho de que dicen que pues nuestra industria es demasiado cerrada a crear videojuegos que tratan de satisfacer al público mexicano, pero no al público que está fuera de México, ¿no? Por ejemplo, ahí pues se ven los que han criticado el juego de Taco Maker, o los juegos que están relacionados con tacos o con guerreros prehispánicos y todo eso. Y la verdad es de que ya estamos viendo de las diferentes compañías a través de una plataforma que lanzó el IGS que se llama IGS Developers, pues una gran cantidad de expositores de las cuales podemos contar entre las compañías. Ahí estuvo Caxan Games, GameStarter, Cosmogonia, Pi Software, One Simple Idea, Poyesus Games, Uno Square, Two Donuts, Sun Pantly, WoW Studios, Futbolopolis, Villa Vanilla, y obviamente pues todos ellos encabezados por Cara Oculta, que es una organización que se tiene en México que pues hace constantemente meetups, reuniones entre los desarrolladores de videojuegos, tanto en la Ciudad de México como aquí en Guadalajara. De hecho, sí he recibido invitaciones para participar, pero lamentablemente es el día del Cinemas, así que pues lamento no poder acompañarlo a la gente de Cara Oculta, que ojalá tengamos algún día la oportunidad de platicar con ellos. Digo, sí tuve muy buena experiencia al respecto y sí me quedé con las ganas de reunirme con tanto con Cara Oculta como con Uno Square, con One Simple Idea, porque la verdad es que están desarrollando juegos muy interesantes, ¿no? Ahí tengo el ejemplo de One Simple Idea, que está desarrollando juegos para dispositivos móviles, y pues vemos ahí un juego que pues uno era pues básicamente el como un simulador de taquerías, en donde básicamente pues te pones a producir tortillas, a encontrar los ingredientes adecuados y empezar a vender tacos, tacos, tacos, tacos, tacos, y empezar a obtener bonus y algo así como el Farmville de los taqueros, ¿no? Pero pues la idea sí se me hizo, a pesar de que es muy simple, se me hizo bastante interesante la idea que traen estos chavos. Por otro lado, pues también había otro juego pues bastante simple, de uno como que lanzas un pez hacia arriba y tiene que tratar de atrapar todo lo que encuentra en el camino, algo así. Pues he visto este tipo de juegos, la verdad es que también se veía muy interesante su idea. Otra compañía que yo creo que también se me hizo chida fue Uno Square, esta compañía que además desarrolla aplicaciones web, digo, porque también a mí me han estado buscando para trabajar con ellos, pero no arriba a tiempo. Uno Square está desarrollando un juego que se llama, si no me equivoco, Elisa o algo así, en la cual pues es como una mezcla de Príncipe de Persia, del clásico, con con un poco de efecto de 2.5D, o sea, tienes una interactividad con el fondo, con los elementos de fondo, y además pues con elementos de extraterrestres y de zombies, ¿no? Es un juego que básicamente como un Survivor, pero en 2D, que la verdad yo la verdad sí sentí que tiene un nivel de dificultad bastante interesante y que yo creo que sí habría que darle su oportunidad ya cuando lo liberen a Steam o lo anden liberando a alguna consola, ¿no? Y había también estaba Son Pantley, esta compañía a mí la verdad me llamó mucho la atención porque están desarrollando un juego de peleas basado en un cómic, si no me equivoco, creo que los dibujos son de un chileno, si no me equivoco, déjenme nomás consultar rápido ese dato, que era como un Street Fighter, pero aquí los personajes eran personajes pues como basados en la cultura latinoamericana, ¿no? Además de que estábamos viendo cómo se llama, pues personajes así medio... así como basados en la mitología también religiosa, veamos por ejemplo una pelea entre el arcángel Miguel y Lucifer, pero pues, en formas así que se veían más como prehispánicos se veía muy padre el juego, la verdad es de que yo, y estaba basado en cómics originales de creo que los dibuja un chileno si no me equivoco, y la verdad es de que es padre ver eso, ¿no? Que de pronto tenemos nuestro Marvel vs Capcom Región 4, quizá nomás le faltó un poquito más sí le faltó un poquito más de trabajo en los controles, pero pues la verdad es de que pues digo, lo están desarrollando en Xbox One y ahí la lleva, ¿no? Obviamente pues ahí no pudo faltar también los desarrolladores de Militant, que pues ahí ya llevan años y ellos presentando este juego en diferentes conferencias y eventos, los he visto hasta en el E3, y digo, no sé cuándo lo vayan a terminar de liberar, ¿no? Pero no solamente se mostraron juegos en sus stands, obviamente el de los desarrolladores independientes, sino que también hubo conferencias de parte de ellos. Me tocó ver a la gente de Cara Oculta pues platicando cuáles son las razones por las cuales el desarrollo de videojuegos puede terminar fracasando, que a veces es la falta de organización, el hecho de que tú vas bien feliz a programar con tus amigos y hacer tu videojuego y de pronto te das cuenta que falta alguien importante, ¿no? Alguien que sepa administrar la lana que le estás invirtiendo, que sepa cómo hacer que rinda el dinero, de cómo encontrar nuevos contactos para poder hacer que esta empresa de desarrollar software pueda ser un éxito, porque ustedes saben que desarrollar software y sobre todo videojuegos, pues es un trabajo muy complicado, ¿no? Y acto seguido hubo otra conferencia del equipo que hizo el juego de Attractio. No sé si recuerdan este juego que fue desarrollado en Guanajuato y que es distribuido por Namco Bandai en el PlayStation 4 y en el PS Vita. Es un juego muy al estilo de Portal. Tuve la oportunidad de jugarlo y de reseñarlo aquí en el sitio y los conocimos cuando todavía ni siquiera Bandai estaba ahora sí que jalando ese título. Uh-huh. Y ya hasta después ya jaló Bandai y ya pudimos volver a disfrutar este juego que sí tiene muchas cosas parecidas a Portal, pero sí está muy entretenido. Ya, perdón. Sí, la verdad es que este juego Vika Omar lo calificó con un 8. Aquí en el sitio, busquen la reseña, la verdad es que la conferencia nos mostraba los demos que tenían cuando lo iban a lanzar en Steam, cuando de pronto tuvieron los problemas económicos que los motivó a vender el demo inicial que habían desarrollado para Steam, para que esto es lo que llaman el Early Digital Access, si no me equivoco, uh-huh. Y te vas dando cuenta de cómo se veía el juego en ese entonces y decías tú, no, pues esto no se va a vender en una consola, quizá en Steam, pero no en consolas, y de pronto cómo lo fueron exponiendo y hasta que en una conferencia en Monterrey tuvieron el contacto con Sony, después con Bandai, y después pues la historia cambió para ellos y pues ahorita ya tienen este juego en el PlayStation 4 y pues obviamente ya tienen proyectos de Namco Bandai, ¿no? Que pues incluso nos platicaban de que el hecho de que Bandai los escogió a ellos porque querían hacer un juego que no tuviera nada que ver con anime, ¿no? Y fue un acierto, ¿no? Porque finalmente es variedad. Obviamente, pues, eso fue su primer juego, tuvo calificaciones calificaciones regulares, pero ellos están contentos del hecho de que hayan sido de las primeras compañías mexicanas de desarrollo de software en incluir un juego para el lineup del PlayStation 4, ¿no? Algo que Militant ha estado intentando año tras año tras año, ¿no? La gente de Militant. Y la verdad es de que las conferencias se oyeron bastante interesantes. Creo que la gente que realmente tiene ganas de trabajar en esto, pues pudo haber encontrado una motivación extra. A lo mejor incluso pudieron encontrar algún socio capitalista que les pueda patrocinar la idea de poder desarrollar juegos, ¿no? Antes era muy cerrado esto. Yo recuerdo cuando alguien decía, no, es que sí voy a programar un videojuego, y de pronto te decían, uy, ¿tú crees que una compañía como Electronic Arts, como Activision, te va a hacer caso y va a desarrollar el juego que tú estás creando? A lo mejor alguien ya lo inventó y alguien ya lo inventó y te desanimaban y ahora dicen, no, gracias a lo de Steam, gracias al desarrollo de juegos independientes, pues ya como que las oportunidades han crecido incluso para nosotros, ¿no? Que eso es algo que se va como enfocando, ¿no? también ahora este... sí que te interrumpo tantito, ahora sí que ese es un apartado muy importante y muy aplausible del IGS, que es el de developers, porque efectivamente para esos pequeños o grandes desarrolladores que tienen la idea de hacer un juego, pues ahora sí que es administraciones, planeaciones, contactos y este evento, o al menos el apartado de developers, es como un parteaguas para darte a conocer y que puedas crear varios contactos fuertes, porque pues, ahí en lo que son las conferencias estuvo el buen Mario Valle, que también ha estado en estos podcasts, le mandamos saludos, el director de desarrollo de negocios de Electronic Arts. Estuvieron las personas de Twitch México, estuvieron las personas de Game Coder Studios, que te ayudan a sacar adelante tus proyectos, como que ya tienen armado ese flujo de cómo sacar un videojuego y te apoyan en ese sentido, y obviamente los de animación de videojuegos, ¿no? Entonces ahora sí que en lo personal este es el apartado que más me agrada de que tiene los CGS, que es para el pequeño y gran desarrollador. Y de hecho incluso estaban los de Riot Games ofreciendo trabajos, ¿no? Obviamente no te iban a dar el trabajo luego, sino el hecho de que ahí tenían sus listas del qué era lo que necesitaban. Ustedes saben que pues obviamente era el hecho de que de pronto tú pudieras, si tenías habilidades para desarrollar en ciertos lenguajes, de administrar, de poder ser project manager en diferentes proyectos, pues tú podías de pronto entregarles las solicitudes y todo, ¿no? Ahí mismo entregar tu currículum, tu tarjeta y que ellos te contactaran, ¿no? Imagínate la importancia de trabajar en una compañía que ha crecido enormidad gracias a League of Legends, ¿no? O sea, tómenlo más en cuenta eso, ¿no? Un juego que a lo mejor en algún momento nadie peló y de pronto se convirtió en uno de los juegos más jugados a nivel mundial, que tiene sus ligas y hasta pues está considerado la Liga Mexicana de Videojuegos. Que también estuvo presente ahí en el IGS, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, ahí tenían sus letreros, ahí estaba la gente, pues yo de hecho sí tenía curiosidad de preguntar si no ocupaban algún analista de calidad o son tester, pero pues me parece que no ocupan eso. Pero bueno, no importa. Ya sabemos que pues la verdad es que el trabajo de testing en desarrollo de videojuegos es muy distinto al desarrollo de aplicaciones web, entonces creo que ahí me voy a quedar. ¿Qué otra cosa también podemos platicar? La verdad es de que lo del IGS Developers, pues la verdad es que quienes pudieron ir como desarrolladores, como personas que están deseando trabajar en esto de los videojuegos, se encontraron muchas ideas de cómo pueden progresar en esto, empresas que a lo mejor sí están buscando gente para poder seguir expandiendo su personal, o gente que de pronto les pueda pasar los contactos necesarios para poder desarrollar, así que es de la propia empresa, ¿no? Estamos hablando de que en Guadalajara pues hay mucha gente que está trabajando en desarrollo de software, y a lo mejor quieren hacer el intento de irse a los videojuegos, que pues obviamente es una historia muy, pero muy diferente a las aplicaciones web, ¿no? Algo que es el fuerte aquí en la ciudad. Bueno, ¿qué otro? Bueno, no sé si de aquí del IGS Developers quedan que comenté algo, que algún comentario más. ¿Comentarios? ¿No? No. Todo está bien interesante ahí, porque es refrescante ver este tipo de apoyos, ¿no? Es algo que no veíamos en ninguna exposición, ni menos en el EGS tan devaluado que habíamos tenido aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, es que el gran problema, yo creo que después voy a platicar las conclusiones, porque sí hay algo que de pronto sí quiero tomar en cuenta al respecto, ¿no? Obviamente también hubo conferencias a nivel general para aquellos, para un público, pues se puede decir que no estaba tan enfocado en el desarrollo de software, pero sí obviamente en la industria en general, ¿no? Ahí tuvimos una conferencia de la gente de Electronic Arts, en la cual pues platicaba de lo que viene en el futuro, ¿no? De que se está hablando de que pues, así como hubo algo que llaman el blog, que era, el BRIC, que es un grupo de países en desarrollo que pues amenazaban crecer enormidades, que es Brasil, Rusia, la India y China. Ahora pues viene el grupo MINT, que pues es donde estamos nosotros, Indonesia, Nigeria y Turquía, ¿no? Países que de pronto tenemos el potencial para crecer enormidades y de pronto si de pronto aprovechamos las industrias en las que tenemos grandes oportunidades, ¿no? Y pues sabemos que México, pues ahorita en la cuestión de desarrollo de software, pues sí andamos muy, pero muy, muy, muy pesados, ¿no? Entonces, sí habló mucho de eso la gente de Electronic Arts, del futuro que implica la realidad aumentada y la realidad virtual, ustedes saben que ahorita la realidad aumentada es una de las industrias que puede tener un gran crecimiento, sobre todo porque pues no necesitamos de accesorios tan caros para practicarlo. Por ejemplo, pues con los puros dispositivos móviles podemos intentar eso de la realidad aumentada. De la realidad virtual, pues ya sabemos que está todavía como medio en pañales, ¿no? Y este tipo de conferencias, que la verdad también ahí hubo una conferencia sobre los jugadores profesionales de videojuegos, los obstáculos que han tenido que pasar estos jugadores para poder llegar a los torneos importantes en Estados Unidos y obviamente empezar a ganar dinero, ¿no? Porque pues ustedes saben que los jugadores profesionales a eso se dedican, a jugar por dinero, ¿no? y es complicado, pues, ahora sí que tienes que hacer un montón. Digo, yo creo que quien se dedica a jugar de videojuegos por dinero, pues también tiene que sacrificar el hecho de que ya no es un hobby, sino ya casi un trabajo, ¿no? Ganar en un videojuego, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos comentarles? También ahí hubo otro sobre talento en los grandes estudios de videojuegos, que fue pues básicamente reunir a diferentes desarrolladores que trabajaron o trabajan en diversas compañías grandes, y obviamente pues fue para motivar a la gente a que no le teman al fracaso, a que perseveren y a que le echen ganas, ¿no? Porque la verdad es de que también es otro de esos detalles, ¿no? O sea, nosotros como que cuando nos queremos brincar de industria, sí le tenemos como que cierto miedo a la idea de que, bueno, es que en México la industria todavía no está tan fuerte. Pues es que no lo hemos medido aún, ¿no? El riesgo. También hubo un concurso de cosplay, fue bastante pequeño, la verdad es que creo que el cosplay de videojuegos sí es un tema todavía como que de pronto cuesta trabajo, porque ustedes saben que pues son diferentes, ahora sí que un nivel de fanatismo muy distinto al del anime, ¿no? Pero pues el juez de este evento pues está disfrazado de un personaje de League of Legends, y a mí me dio risa el hecho de que pues estaba tomando fotos con todo el mundo, pero cuando le acercaron a una niñita de 6 años, yo creo que la niñita no va a volver a jugar League of Legends, nunca se ha acercado a un League of Legends en su vida, porque sí se asustó mucho. en todo caso, pues ahí la participación pues estuvo pues pequeña, pero pues el ganador en absoluto, desde el momento en que lo vi pasar, que fue el primer participante, pues un chavo que se disfrazó de Zero de Mega Man, con una armadura que tenía luces, que tenía efectos que realmente tenían unos efectos visuales muy impresionantes, y definitivamente no había quien le ganara, ¿no? Ni siquiera los cosplays inspirados en League of Legends, ni en Assassin's Creed, ni en Resident Evil, ni siquiera en Overwatch, ¿no? Obviamente que todo mundo felices porque vio a una chava vestida de Tracer, pero ni así, no, ni siquiera esa Tracer podía ganarle a Zero. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Cómo perdió? Pues, es que, pues, imagínate, pues, mira, si hubiera sido por el aplauso del público, ganaba Tracer sin discusión, ¿no? Uh-huh. El problema es de que, pues, obviamente el juez, que es cosplayer profesional, pues, también les entrevistó a todos los jugadores, a los participantes, para decir, oye, ¿cómo estaba cómo hiciste tu traje? Y cómo, las especificaciones técnicas y todo eso, y pues ahí sí, el Ciro se llevaba de calle a la mayor parte de los participantes, ¿no? Sin discusión. Sí, ahora sí como que calificó los detalles técnicos de... Exactamente, de no más uh-huh. El hecho de... Sí, no nomás el llegar a la pasarela y hacer poses, ¿no? Que eso pues también obviamente pues cuenta mucho. ¿Y qué otra cosa? Bueno, también hubo torneos de videojuegos, había pues obviamente estaba el stand de la Liga Mexicana de Videojuegos para quienes se quieran inscribir, para quienes querían jugar pues ahí jugar hubo un torneo de un juego llamado, déjenme irme rápido, Hearthstone, Heroes of Warcraft. Y también ahí pues ahí se probó el demo de Overwatch, y también había retos de FIFA. Y hubo otro lado dedicado a puros torneos, básicamente había torneos de Super Smash Bros. For Wii U, FIFA 16, Street Fighter 5, Rocket League, League of Legends, así que pues todos los juegos básicos, todo el paquete básico para los que les encanta meterse a torneos. Y hubo un torneo de Ricolino que se llamaba Press Star, donde era un juego básicamente creado específicamente para este torneo, y el ganador se llevó un viaje pagado al E3 en Los Ángeles. Híjole, debemos haberle dicho, oye, pues sácanos el reporte para ese de una vez, ¿no? Si no mal recuerdo, digo, si estoy errado, me comenta, según yo, es una dinámica que llevan meses de Ricolino, que tal... Había como tres juegos distintos, y puedes juntar las mayores puntuaciones, y supongo, no sé si ahorita dentro del E3 era el bracket de los mejores ya para defender ahora sí que su corona, así de que los mejores cinco se van a enfrentar, qué sé yo. Pero creo que es como parte de una dinámica un poco larga que estuvo, ¿no? Sí, más o menos. Y pues obviamente, por cierto, el ganador del concurso de cosplay se va a ir a la Penny Arcade Expo en Seattle. Y dices tú, ¡oh, qué chido! Ah, mira, buen premio. Y obviamente pues hubo de todos para todos. Para aquellos que no estaban interesados en torneos, pues había espacios para de free play donde podían jugar, así que Rocket League y otros juegos, sin la presión de andar siendo eliminados en un torneo, aunque con la presión de la fila enorme que se empezó a formar alrededor de ese stand. También había un espacio dedicado para niños donde pues no solamente había videojuegos, sino juegos de mesa, aunque también estaba el juego de mesa que causa peleas e incluso guerras, llamado Monopoly. Aunque no entiendo quién puede jugar Monopoly en medio de... No, o sea, la verdad es de que no es que critique el hecho de que esté en Monopoly, sino de que cuánto tiempo te lleva a jugar Monopoly, ¿no? Tendría que ser un super Monopoly rapidísimo, de hacer que quiebre a alguien en 30 minutos para que valga la pena, ¿no? Y obviamente pues hubo pues, también personalidades del mundo del gaming, que había jugadores profesionales de videojuegos, había youtubers. De hecho, un youtuber que trajo una compañía de esos que traen servicios de internet, pues hizo una fila más grande. Creo que la fila era más grande incluso que la del stand de Free Play. Yo no entiendo todavía pues qué tipo de juegos jugaba este muchacho, porque era extremadamente popular, creo que un jugador de Minecraft. Y si te quedabas tú, wow, ¿no? O sea, una fila más grande de la que uno se puede imaginar, pues ya es como para que de pronto dijera, chale, ya mejor meterme a YouTube a hacer los lunches aquí, contarlo el heladito y a ver si de pronto hacemos una fila más larga, una fila tan larga que llega hasta Plaza del Sol, ¿no? Digo, no está lejos Plaza del Sol, ¿verdad? Bueno, de aquí sí está lejos. Ya sé. Bueno, entonces, pues como ustedes notarán, el evento, pues, había de todo para todos, ¿no? Quizá lo que pudo haber faltado es el hecho de que no había compañías grandes de videojuegos. La única que estuvo fue Electronic Arts, pero pues obviamente pues están guardando todo para el E3, ¿no? Yo creo que la fecha pudo haber sido el mayor inconveniente para que de pronto anduvieran viniendo otras compañías, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos a un mes del E3. Entonces, ¿qué vas a presentar? Definitivamente, ese es el problema de las compañías grandes. Van a decir, no vamos a spoilear en México lo que vamos a mostrar en Estados Unidos, ¿no? Que es nuestro mercado fuerte. Entonces, yo creo que ese es el punto en donde a lo mejor muchos de los que han ido a los E3, a los EGS anteriores, se han sentido un tanto decepcionados. Pero, pues si lo vemos por este otro aspecto de los desarrolladores, del hecho de poder de pronto convivir y jugar con otros jugadores, del hecho de que pues así se vuelve una especie de red social enorme ahí entre jugadores, desarrolladores, promotores, distribuidores y obviamente gente que pueda meter el capital para mover todo eso, te das cuenta que el EGS Guadalajara está empezando a cambiar de personalidad a algo que realmente pueda ser un ahora sí algo que pueda ser productivo y satisfactorio para todos, ¿no? Para la industria en general aquí en México. Sí, en base a las experiencias que has tenido de la versión que fuiste hace como 8 años aquí en la Ciudad de México y ahorita la versión de Guadalajara, ¿tú qué esperarías? ¿Que el próximo año sea también en Guadalajara? ¿Que sean en ambos sitios a diferentes fechas, o que se queden con el enfoque que tienen en Guadalajara, o que regresen a lo que tenían en la Ciudad de México? Pues es que está complicado, Choco, porque mira, el EGS, el gran problema de los eventos tipo EGS o E3 es de que de pronto, pues sí es una jugada muy arriesgada para los que andan mostrando videojuegos, ¿no? O sea, de que de pronto digas, bueno, ¿por qué voy a mostrar en mayo lo que voy a mostrar con pompa y fanfarria en junio en Los Ángeles, ¿no? O sea, ese es el hecho de que el EGS de Guadalajara tenga un enfoque pues distinto, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Aquí vamos a traer a los desarrolladores mexicanos para que tengan contactos, para que de pronto puedan pasarse recetas de cocina y de pronto tengan la oportunidad de ellos de irse, ahora sí que de ir desarrollando sus propios videojuegos, y capaz en una de estas ellos se van a E3 a mostrar sus productos, ¿no? Ya casi terminados, ¿no? Ese yo creo que es uno de los puntos interesantes. Que si tú me preguntas si yo quisiera ver un EGS como el de la Ciudad de México, yo diría que, híjole, la verdad es de que yo pienso que caeríamos en la monotonía, ¿no? Si lo que están haciendo en Guadalajara es un esfuerzo grande para hacerlo diferente al de la Ciudad de México, del hecho de que digas, esta no es una reunión de gamers y youtubers, y o sea, solamente de los que están disfrutando del producto final, sino que aquí es una convención en la cual todos los participantes del proceso de un videojuego están ahí presentes, ¿no? Casi hasta los cocineros. Digo, ahora sí que tendremos que ver cuál fórmula les funcionó más a las personas del EGS, porque, digo, yo comparto tu punto de que al menos este EGS se me hizo bastante bueno. Digo, hay que ser francos que las últimas ocasiones no tuvo sus detallitos lo que es el EGS, pero sí el enfoque es muy distinto. y estaría a valorar obviamente por las personas del IGS y qué es lo que buscan, porque este ya es como para un gamer enfocado más, un gamer, voy a decir entre comillas, un poco más experto, un poco más con cierta cultura más que un hobby. Y pues lo que venimos viendo en los pasados IGS es de que, pues sí, criticado o no criticado, de que te mandamos a van a estar 8 youtubers famosos y vas a poder jugar Minecraft y eso, pero al final de cuentas mucha de la población gamer es lo que le gusta, es lo que le gusta los Call of Duty, los Minecraft. Entonces digo, creo que también en este IGS como que le faltó un poquito de esa presencia más para el gamer más casual o más chaval y no tan experto, porque pues, no a muchos le va a interesar lo que a nosotros nos interesa, que es vino el director de arte, o vino esta desarrolladora muy importante, que para nosotros un poquito más conocedores para, y la mayoría tal vez de nuestros podescuchas, sí está súper genial y yo creo que este IGS sí triunfó, pero es cosa de como que buscar el equilibrio para ambas facciones, ¿no? No, y luego otro aspecto que yo creo que le da mucha ventaja al IGS de Guadalajara a la de México, pues bueno, el precio no se me hizo tan caro, o sea, creo que estábamos hablando de 120 el boleto para pues todo el evento, y pues obviamente tenías que llegar temprano para realmente poder disfrutar de los juegos, ¿no? Obviamente. Y ya si ibas al torneo, pues ahí sí ya no era tanto despapalle, nomás tener un poquito de paciencia con las filas y esperar a que te fuera bien en las primeras rondas para poder participar en las finales, ¿no? Y otro de los detalles es de que aquí en Guadalajara, la Expo Guadalajara, pues llegas de cualquier manera, ¿no? O sea, sí está muy accesible, o sea, cualquiera que vive en Guadalajara sabe cómo llegar a la Expo en 30 minutos, algo muy distinto a lo que pasa con el IGS de la Ciudad de México, ¿no? Que pues está ubicado en Santa Fe y lo primero de lo que se queja todo el mundo es, Santa Fe está muy lejos, y la verdad es de que sí, yo también lo viví en carne propia y definitivamente si a mí me dices, oye, ¿quieres que haya un IGS en Guadalajara o en Santa Fe? Yo te voy a decir, no, pues mil veces aquí en Guadalajara, en la Expo. Aparte de no tener que ir a la Ciudad de México, el hecho de que pues incluso quienes vengan de la Ciudad de México van a decir, no manches, está re cerca. Ándale. Entonces, en conclusiones, que fue buen evento, fue mal evento, buena logística. La verdad es que el evento estuvo bastante bien, quizá lo único que les faltó fue un buen patrocinador de comida, ¿eh? Eso sí, lo único que digo, la comida de la Expo no está nada buena, la verdad. Así que si van al IGS, si se hace otro IGS y vienen de la Ciudad de México, pues así como le hicieron mucha gente, mejor salgan de la Expo y compren obviamente chequen que les hayan puesto la lucecita para que puedan volver a entrar y pues así consigan comida de afuera de la Expo, porque la comida sí es algo cara y la comida que hacen ahí mismo en la Expo es bastante malita, ¿no? O sea, y hay pero lo bueno es de que cerca de la Expo hay muchos lugares donde comer bastante baratos, ¿no? Ahora, eso es el negrito sobre el arroz de este evento. Yo pienso que en todos los demás aspectos sí me hizo quedarme bastante rato, o sea, eso es algo que yo venía un poco incrédulo, yo la verdad no esperaba tanto y la verdad es de que sí salí bastante satisfecho del evento y pues a esperar a ver si repiten esto el próximo año. O si vamos a ver cómo después si van a hacer otro evento en la Ciudad de México, pero así enfocado al gamer totalmente, ¿no? Que ese yo creo que es el punto de riesgo que pues puede darse, ¿no? Así es. No sé si tengan más dudas, comentarios, los demás aquí, Marquito o Ice, algo que quieran comentar. No, yo no. Creo que el consenso general después de escuchar la fantástica reseña de Traps de lo que es el IGS de Guadalajara, que bueno, hay cosas demasiado buenas que pueden tomar los organizadores de aquí, del Distrito Federal, porque la verdad es de que el evento de aquí sí ha perdido mucha calidad y eso de traerte más youtubers que gente experimentada de la industria es algo que nomás nunca ha cuadrado conmigo, pero bueno. Así es, ¿tú, Marquito? Pues igual estuvo bastante interesante la exposición de ahorita, igual también ya vi la videoreseña que tiene Traps en la página, que ya la subió en esta semana, me parece, está bastante interesante también, y pues ahí se puede ver parte de lo que fue lo de los cosplays, el concurso de cosplays, los desarrolladores que asistieron, y pues sí, también como en la Ciudad de México hizo falta las compañías Nintendo, Sony, Microsoft, pero pues ya se pudo compensar con los desarrolladores. Así es, es que sí. Sí. Así que recuerden que está la cobertura en video en nuestro canal de YouTube, entonces si quieren tener más idea de pues, a ver si qué tan grande o qué estaban ofertando, más que queden en el tema hablado ahorita, pues a ver si que es una vueltecita por ahí y podrán checar un poquito más de lo que fue este EGS, ¿no? Sí, y también sí. La parte que no nos cuadra mucho, la de los YouTubers. Sí, pues también. Es que ahora sí que... es ahorita lo que está pegando ahorita en la juventud y pues aja la gente. Sí, definitivamente es algo así que pues la verdad es de que sí tenemos que aceptar como parte de la industria de decir, ¿sabes qué? Pues estos chavos pues a su manera están también ayudando a que de pronto salgan más gamers y más consumidores y pues ahora sí que pues productos como Minecraft o como League of Legends y Rocket League pues se venden como pan caliente, ¿no? Uh-huh. No podemos negar eso, definitivamente. Y ahora, pues ahora sí que a la espera de que viene otro de los eventos que pues también estamos esperando muchos de los geeks aquí en Guadalajara, que es el Campus Party. Y pues ojalá pues estemos ahí presentes también para darles la cobertura adecuada. Así es, pues qué bueno que varios eventos están pasando para Guadalajara y que no se centren aquí en la Ciudad de México. Porque hay mucha banda que hace el esfuerzo para venirse aquí y pues digo, también Guadalajara es la cuna de muchos gamers, de mucho talento, entonces qué bueno que están viendo también para otros rumbos los organizadores de eventos. Pues yo creo que vamos a pasar a lo que es la última rola, que es cortesía del buen Ice, que es una canción de Led Zeppelin, así que Crush, por favor, hazme los honores. Go in days of old when magic filled the air. Lounge in the darkest depths of Mordor. I met a girl so fair, but got her at the evil wall, crept up and slipped away with her. Puesto música de Kanye West, qué pedo. Pues regresamos de este corte musical, cortesía del buen. ¿Sabes por qué la escogiste? Es que creo que acaban de poner el Rey Haces inscrito en internet y ahí se está absorto. Sí, ya, perdón, es que se estaba cortando lo que dijo Choco. ¿Qué pasó, Choco? No, nada, no me eches la culpa. Admite que estabas viendo el trailer en lugar de... No, neta, se cortó. Escuché que dijiste, ya estamos de regreso y... ya valió. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué elegí la canción? Ah, pues porque es un clásico de Led Zeppelin. Todos aquellos que gustan del buen rock deben haber escuchado una vez en su vida Rumble On. Así es. Pues ya despídete, despídete. No, pues muchísimas gracias por escucharnos, gente, como siempre. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, compartiendo los micrófonos en esta mesa virtual de Reset, en nuestro lonchecito. Avisos parroquiales, pues hay programas, ya saben, toda la semana aquí en Reset. Probablemente vaya a haber un programa de la Euro. No es cierto, no, yo dije eso. Y pues nada, en @ice-player ahí pueden encontrarme para... molestarme, mandarme ideas, sugerencias, y ya. Así es, muchísimas gracias, Ais. Marquito, despídete de tus fanáticos, por favor. Ah, pues muchas gracias por habernos acompañado en este sensacional chocolonche. Qué bueno que estuvieran aquí participando, que escucharan lo de la reseña de la cobertura del EGS Guadalajara 2016. Y pues, si van a dormir, quítense los pantalones. Y jueguen así sin pantalones. Sí, con este calor aplica. Sí. Así apoyamos tu noción. Sí, hace mucho calor por acá. Traps, por favor, despídete de tus amiguitos. No, pues a todos muchísimas gracias. Esperamos que les haya agradado lo que platicamos del EGS Guadalajara. Y pues ahí estamos esperándonos el próximo martes, porque ya acaba de salir un tráiler que seguramente vamos a platicar en el próximo podcast del Cinemás, que pues aunque también quedo con la confusión de nudes, no sé si vamos a hablar mejor en el próximo lonche, porque es de Assassin's Creed, la película que va a protagonizar Michael Fassbender y Marion Cotillard, y que pues yo creo que ya me estoy preguntando si va a haber DLC para que salga el tráiler con música de Hans Zimmer y no de Kanye West. Mientras la película no tenga bugs, ya estamos en otro lado. Mientras a Michael Fassbender no se le caiga la cara en plena acción, todo va a estar bien. Mientras no nos obliguen a comprar otro boleto de cine para ver el final. Así que, pues ya saben, si están en una computadora, pues chequen el trailer de Assassin's Creed y mándenos en nuestras redes sociales sus opiniones y las comentamos. Pero, como todo en la vida, este lonchecito ha terminado. Así que el lonchecito número 207, donde hablamos del EGS de Superhot, ha terminado. Así que muchísimas gracias a todos los podescuchas, a los valientes que estuvieron en el chat y los que están oyéndonos en el recalentado que tanto le gusta a Lais. Así que muchas gracias a todos ustedes, porque sin ustedes nosotros no seríamos nada. Así que nos vemos hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.